Metal por Mosh Radio. Buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de La Hora del Metal por moshradio.com desde la ciudad de Escalada para todo el mundo, como ya es costumbre en los domingos a las 20 horas. Seba, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Claudio? Muy bien, muy felices de compartir este espacio que podemos ya denominar, no sé si único, pero ¿no? Del que ya no quedan muchos ejemplos, ¿no? Sí, sí, sí, la realidad es esa. Como decimos siempre, lo mejor de lo nuestro no lo encontrarás en los grandes medios. En los grandes medios hay un solo programa que aborda el heavy metal, que es RQP Metal, que, bueno, antes estaba los domingos a la 1 de la mañana y ahora, bueno, desde hace un par de meses está los domingos a las 22, ocupando el clásico horario del heavy metal para la radiofonía argentina, ¿no? Si vos decís heavy metal, en la radio la gente va a poner y sintonizar a las 22 horas del domingo. Y claro, hoy en día, desde la hora del metal, que ya venimos hace tantos meses luchando por el metal, ¿no? Desde la radio, podemos decir que la gente puede escuchar de 20 a 22, a 0 horas, mejor dicho, puro heavy metal por radio, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Porque Spotify sirve, eso es verdad. Pero en Spotify no dejas de escuchar lo que te dice una máquina, ¿no? Un algoritmo que te dice, escucha esto. Siempre hace falta, no te digo un curador, tampoco llegar a ese aspecto, ¿no? Pero gente que te diga, che, mira, a mí me gusta esto, mira, escuchalo, a ver qué onda. Es muy importante, me parece eso. No solo eso, no solo canciones, sino que también en el caso de la hora de metal se le brinda al oyente otras construcciones culturales como entrevistas. Nosotros hemos entrevistado, no te digo a todo el mundo, pero a casi todo el mundo, ¿eh? A casi todo el mundo hemos entrevistado, hemos hecho informes especiales y lo seguimos haciendo. Cosa que, bueno, las plataformas difícilmente te den, ¿no? Y es la radio en vivo, no hay caso. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Desde la hora del metal, como dijiste vos, Seba, si no entrevistamos a todos, es porque nos falta el uno. Y falta el uno. Pero después, el día que eso suceda, y sería algo muy bonito. Una cosa bonita. Sí, una cosa bonita. Para compartir, ¿no? Con todos los seguidores y la gente que hace el aguante a través de la radio. Y esto es lo más importante, los medios under, ¿no? Los medios under o alternativos, como Mosh Radio, son los que le dieron cuna a gran cantidad de programas de heavy metal, porque como que cada barrio tiene su programa de heavy metal, ¿viste? En Lomas tenés uno, tenés a Miri ahí. Hace 40 años, ¿no? Hace 40 años con o 20 años de no, 30 años creo, 40 años, sí, sí. Muchísimo. Yo creo que si no entró en la historia de la radiofonía argentina, Miri, sí, con su programa le pegan el palo, ¿eh? Para aquellos que están en el metal, los domingos a las 21 en Lomas también tiene su programa de radio. Pueden escucharlo, no, pueden escucharlo, mejor dicho, no recuerdo bien la sintonía, pero pueden buscarlo en Facebook. Y cada barrio tiene el suyo. Quilmes tenía uno los jueves a las 23 que se llamaba Aplastando Cabezas. Ah, o sí. O Pisando Cabezas. Sí, sí. No, ¿no era Partiendo Cabezas? O Partiendo Cabezas. Creo que sí. Y yo a veces lo escuchaba por la FM, lo enganchaba. Yo quiero recordar, no sé si ese u otro programa que yo enganchaba de muy chico, cuando lo enganchaba. Porque era, a veces era tan débil la señal y después se entrometía en alguna otra radio clandestina en el medio. Pero hubo programas de heavy metal que sí, que escuchabas de vez en cuando se podía. Sí, sí, sí, es verdad. Y porque vos justamente querías saber qué es lo que estaba escuchando ese alguien, ¿no? En ese momento era mucho más difícil. Si vos no escuchabas la radio, no te enterabas que estaba sonando, más allá de alguna revista. Si hablamos de revista, le mandamos un saludo a Headbangers, a Hugo García, a Astilla Domínguez, toda la gente ahí de Headbangers, que también hacen lo suyo desde la prensa escrita. Hoy casi que no hay revistas de rock. No. Imagínate, no, de heavy metal tenés dos: Efecto Metal y donde trabaja Andrés Violante, que lo hemos entrevistado. ¿Y qué más tenés? No, y no. Bueno, Headbangers. Sí, Headbangers y Efecto Metal. Después, eso de Gemeta, después de revistas de rock incluso tenés. Sí, la Rolling Stone, pero no es rock. Ponele la Rolling Stone, pero ponele Nacional, tenés la Soy Rock, que también es. Nah, es ¿sigue saliendo? Sigue saliendo. Creo que sí. Ahora yo, me entró la duda. Che. Yo sé que estaban en tienen una página web, pero no sé si te van saliendo. Ah, bueno, entonces. Bueno, por eso. Por ahí eso no hay. No hay. Bueno. En su época estaba La García. La García. Una revista muy linda de rock. He leído muchas entrevistas al Más Fuerte. Hoy, bueno, está todo así, ¿no? El tema de la cultura, ¿viste? Es como que no quieren incentivar mucho al tema de la cultura. Es como que, no sé, no quieren que la gente sea culta, ¿no? Y no. Va todo por ahí. Tengo, yo no sé dónde las tengo, pero creo que tengo 200 Madhouse. Qué buena revista que era Madhouse. La Madhouse era. Era excelente. Tremenda. Era muy bueno, era de una calidad comparable a lo de las Headbangers ahora, que las Headbangers tienen una tirada grosa. La impresión de la revista es buenísima, la gráfica, las notas que tiene, es una cosa. Bueno, está hecha por gente que sabe, por periodistas, ¿no? Gente que sabe. Y gente que siente heavy metal, obviamente. Sí, por supuesto. Le dejamos las vías de comunicación 3974-7601 si quieren llamar a la radio para dejar un mensaje o salir en vivo. Obviamente, si nos estás escuchando, es por la web www.moshradio.com o por la aplicación que se puede bajar en Play Store, la aplicación de la radio. Busquen Mosh Radio y ahí van a poder escuchar no solo a La Hora del Metal, sino a toda la programación de la radio. A las 21 ya viene Todos los Peces del Pez. El peige está viniendo nadando, así que lo estamos esperando. Y después en redes sociales, en todas, en Facebook como La Hora del Metal, radio, en Instagram como La Hora del Metal. Así que pueden bucear un poquito. Hasta en YouTube tenemos un canal donde van a poder escuchar nuestras entrevistas, así que buceen un poco ahí en los medios alternativos. Abrimos el programa con Territory de Sepultura, nada más y nada menos, y ahora vamos a ir con dos pegados, con Vandal haciendo Sagrada Perversión y después con Michael Romero haciendo Black. Salvación, no te grito, abrumado de placer. Que arrancan de niños, no te puedes defender. Segundo bloque de la hora del metal. ¿Qué son estas dos bandas que escuchamos, Eva? Qué bárbaro, ¿eh? Me pareció apropiado, dada la fecha. Hoy es 19, ¿no? Pero hace un par de días fue 17. Aniversario de la muerte de Don José de San Martín, ¿no? 1853, creo. O 1850. No, 53. San Martín no solamente liberó este país, sino que también ayudó a liberar a nuestros países vecinos, ¿no? Y esto a veces no se recuerda tanto. Y bueno, la primera banda que escuchamos es una banda chilena, ¿no? Muy buena banda de esta nueva movida del thrash clásico que se reaviva. Y la verdad que es excelente. Buenísimo, un gran sonido, grandes músicos. Y este otro muchacho, Michael Romeo, seguramente a muchos les suena el nombre, pero no saben muy bien de dónde viene. Guitarrista de Symphony X, uno de los mejores violeros que hay en la actualidad. Nadie se acuerda de él, ¿eh? Nadie se acuerda, pero es un violerazo. Tipo que toca muy bien. El disco solista de este tipo es buenísimo. Una de las canciones era esta. Es una de las mejores, la que más me gustó. Es un tipo con muy buen gusto para hacer solos. O sea, toca todo, pero en su justa medida. Así que me pareció muy piola. Escuchen ese disco porque está muy bueno. Dos excelentes bandas, la verdad. Ahora vamos con dos clásicos. Empezamos con Hermética, haciendo Soy de la Esquina. Y después Metallica, un tema de Reload, perdón. Un tema que no vas a escuchar creo que en ninguna radio. Prince Charming. Vamos con Hermética. Las horas de su juventud, murmurando sin quejar. Yeah. tercer bloque de la hora del metal. Recién estábamos hablando fuera del aire sobre lo difícil que es sonar como suena Metallica en Load y Reload, ¿no? En sonar tan pesado y que no sea una bola de ruido, porque usan unas distorsiones muy abiertas donde se pierde un poco, ¿no?, la claridad, pero suena pesadísimo. Sí. Es brutal. Desde el álbum negro en adelante, la mezcla que hace Metallica es tan limpia, tan clara. O sea, vos escuchás todos los instrumentos en el equipo que se te canta el culo. En un parlante de mierda de la computadora, como en parlante de sonido profesional. Escuchás todo. Y lo que vos decís, el valor de James Hetfield como guitarrista es magnánimo. No solo porque, como Mustaine, toca y canta eso. No está haciendo acordes como el Averizo 3 o 2. Está haciendo unos riffs increíbles, unos arpegios muy difíciles. Lo mezcla con una melodía complicada. Y encima se entiende todo. Y lo toca en vivo. Sí, y Lars. Y Lars, claro. Yo creo que fue Load, Reload y Garage Inc. Fue el mejor momento de Lars como baterista, ¿no? Como un todo, no solo como un baterista de heavy metal, sino como un baterista de rock. Hace unas cosas maravillosas, hace unos contratiempos divinos. Nada, muy alocado, pero metiendo muchas fills, muchos patterns, muchas cosas. Para mí el cover que hacen del tema de Sabbath, Sabra Cadabra, la batería de Lars es impresionante, ¿eh? Sí, sí, sí. Es impresionante, una calidad tremenda, un sonido perfecto. Lars había. Es como que fue cumpliendo todos sus objetivos, ¿no? El baterista furioso de Master of Puppets, el baterista técnico de Unjustice for All. Completamente en otra dimensión, el baterista de Black Album, el baterista de rock, si querés, y con ese sonido demoledor, y el baterista del groove de Load y Reload. Es groove eso. Eso no se logra muy fácil. Es como los viejos músicos de jazz que dicen, ese tipo tiene swing, digamos. Y bueno, él logró todo. Y ahora, bueno, hace lo que puede, ¿no? Pero ya está, ya hizo todo. Hace, como dice Ricardo, ¿no? Puede hacer lo que carajo quiera. Y lo hace. Sí, creo que lo dijiste todo. Con lo que dijiste del groove, lo dijiste todo. O sea, Lars en ese disco tiene groove. Tiene groove. En esos discos tiene groove. Recuerden que Load y Reload en realidad se sacó como dos discos distintos, pero fue todo la misma sesión de grabación. Grabaron como 40, 50 temas y los separaron en dos discos en Load y Reload. Después sacaron Garage Inc. Ahí Metallica tendría que haber sacado un disco en vez de Garage Inc. Pero Garage Inc también es hermoso, una sí, calidad de grabación impresionante, ¿eh? Sí, sí, sí. Y después sí, con Saintenger. Para mí lo que les pasó con Saintenger, que los agarró en los 40. Load los agarró en los 30, haciéndose tatuajes, pintándose los ojos, ¿no? Con delineador. Delineador. Sí, muy, muy, muy rockstar. Y Garage Inc. los agarró en los 40. Y para mí, se pensaron que entendían la onda de la época y no, estaban a destiempo. Y no, claro. Entonces quisieron hacer algo medio moderno, pero como que no le salió. Y Lars, esas cosas que puede hacer porque es Lars, metiendo esa ecualización o a ese tacho que suena así, ¿para qué, no? O sea, para demostrarle a todo el mundo que yo hago lo que quiero. Sí. Lo hizo por eso. Y él es el dueño de Metallica. Es un enano hijo de remil puta. Sí, un hijo de puta. Lars Ulrich. O sea, si Lars Ulrich me estás escuchando, sos un enano hijo de remil puta. Qué bárbaro. Y bueno. ¿Vos viste Some Kind of Monster? Sí. La parte que se le pone cara a cara a James y le dice, ¡fuck! Sí, sí, sí, sí. Le dice, si no te gusta, andate. O sea, lo echó a Jake Hetfield. Sí, bueno, pero él es el dueño de Metallica. Eso ya siempre lo decimos nosotros. Y hay que reconocer, así como te da bronca Metallica, es Metallica por Lars Ulrich. Es una máquina de generar dinero. Es como Mick Jagger. Sí. Es una máquina de generar negocios y dinero con la banda más grande del mundo. Le dieron la llave de la Ferrari y no la chocó. Ganó todo. Él ganó todo. Bueno, en la Headbangers, que siempre hablamos de esta revista hermosa, en la nota de tapa está los 30 años de Justice for All. Y decían que Lars estaba muy obsesionado con Axl Rose. Y es verdad, hay una foto de esa época que está Lars con una campera de cuero blanca. Como Axl Rose. Y bueno, por eso es que contrató como productor de Unjustice a quien fuera el productor de Appetite for Destruction. De los Guns. Claro, claro. Mira, voy a ver si encuentro la foto. Esa no la sabía, y la subo a redes sociales. Estamos buscando Lars Ulrich. ¿Es Ulrich o Ulrich? Creo que es Ulrich. Campera blanca. Sí, hay que recordar que la gira más grande que tuvo. Más grande, no sé, quizá la más magnánima en varios sentidos fue la del disco negro con Guns N' Roses. Lo que debían ser esos backstage, ¿no? Escúchame. Era la época de oro de Metallica con la época casi de oro de Guns N' Roses. O la época más popular, por así decir. Creo que era Use Your Illusion 1 y 2 que habían salido por aquellos años. Ya había salido Appetite y salió uno de los mejores discos de Guns N' Roses, que eran esos dos. Y bueno, y decidieron girar juntos. O sea, como si no hubiera hecho falta ya la popularidad de Metallica con el disco negro, giraron con los Guns N' Roses. Y bueno, es lo que decían de Slash, que lo tenían que sostener de atrás para las sesiones de fotos. Tenía que sostener, ¿eh? Qué dureza, ¿no? Pero después salí y tocaba. Sí, no, es impresionante. Aparte, vos mirá de las bandas que estamos hablando, ¿no? O sea, Metallica sacó el Black Album. Pearl Jam había sacado Ten. Bueno, Nirvana, Nevermind. Los Guns, Use Your Illusion 1 y 2. Y así podemos seguir, ¿no? Sí. Un momento del rock fue el punto más alto del rock de la historia, una calidad impresionante, ¿eh? Y en calidad y en masividad. Era el momento en que más gente escuchaba rock. No ocurrió ni en los 80, ni en los 70. Ocurrió en los 90. Pero bueno, ahí también estuvo esta cosa de que se empezó a no sé si está bien dicho, difuminar. Se empezó a El thrash metal no era lo que era antes. Metallica, bueno, sacó el disco negro, no había sacado a Justice for All. Y es como que el metal ahí, lo único que se recuerda que salvó, entre comillas, al metal era Pantera. Eran como los únicos verdaderos. Pero bueno, ahí empezó siendo una época rara, digamos. Y pues ya eran casi mediados de los 90, ya. Sí. 92, 93. Y Pantera 94, 95. 94, ponele. Y ya había corrido mucha agua bajo el puente, ¿no? Todos los 80, finales de los 80, principio de los 90. Ahí está la clave. Fueron 4 años que los hicieron valer como 40. Claro. O sea, en 4 años hicieron todo. O sea, del 90 al 90, del 89 al 93. O del 90 al 94, si querés, terminando con el Mundial de Fútbol de Estados Unidos como evento menemista de la década. Claro que sí. Los 90, y claro, en esos 4 años causaron estragos. Porque las hicieron todas. Se hicieron todas. Se pasaron. La hicieron valer el tiempo, ¿no? ¿Qué te parece? Jason Newsted contaba que en la gira de Justice for All ellos giraban con Van Halen y no me acuerdo qué otra banda, y decía que era horrible porque veía gente que no dormía por 48 horas. que estaban 48 horas sin dormir. Totalmente duro. Y bueno. Que Lars Ulrich estaba tomando una cantidad de cocaína terrible, muchísima cocaína tomaba la Zurich y se ponían en pedo con Jay Hetfield a las 3 de la tarde, se tomaban una botella de vodka. Y se cagaban a trompadas. Sí, James dice eso, que le pegaba a Lars. Le pegaba. Que le pegaba. Mira, gente, el urso 2 metros. Claro. Y bueno, pero... Ahí 22 te dice, años, ¿eh? Está bien, pero ahí te dice algo a esta gente que ha tomado drogas en cantidades industriales. Se subía al escenario y tocaba bien. Ellos tocaban bien. No muchos tocan bien, hechos mierda. Ellos tocaban muy bien. Y tocaban a las chapas, es decir. Hay que tocar heavy metal preciso, completamente drogado y borracho, como estaban ellos. Eso es una cuestión de fisiológica, si querés, y de talento, sobre todo. Tenían mucho talento los tipos. Joe Perry, el guitarrista de Aerosmith, cuenta en una especie de documental que tomaban también cantidades industriales de droga, y en una sesión de grabación, al otro día de una noche de estar completamente dado vuelta, el tipo pone play en algo que había grabado y dice, esta mierda hice yo. O sea, a él le funcionó completamente opuesto a esto. O sea, le hacía mal. Lo hacía hacer cosas feas de estar completamente drogado. Pero este tipo, bueno... Ozzy Osbourne es el más claro ejemplo que nos ha explicado nuestro buen amigo el doctor Fernández, ¿no? Sí, así es. Así es, y que obviamente pueden encontrar la entrevista en nuestro canal de YouTube. Déjame mandarle un saludo a un gran amigo, Agustín, que nos está escuchando. Un amigo que está empezando a vivir. A vivir, sí. Está bien. Hay que vivir. Sí, obviamente. Porque la vida es corta, acordate. Y sí, por supuesto. Por supuesto. Ya tiene que estar acercándose el peixe. Juan Manuel Pelizzari. Todavía no ha llegado a la radio. Lo estamos esperando para que comience Todos los peces del pez. Otro clásico de los domingos. La hora del metal y el peixe. ¿Merluza negra o merluza blanca? Era. Blanca. Blanca, ¿no? Blanca. Queremos decir qué tipo de pez era, ¿no? No piensen en otra cosa. No, por supuesto. En octubre cumplimos 2 años ya de la hora del metal. Ininterrumpidos, Todos los meses. Sin vacaciones. El heavy metal no se toma vacaciones. Ah, y bueno, una novedad importante. La banda la amiga Vaca Vasca y Origen van a estar tocando finalmente. El show que se había suspendido se pudo reprogramar, así que en unos días les estaremos pasando las fechas, así que apoyen a Vaca Baja y a Origen. Y Seba, bueno, yo creo que no hay tiempo para más. Creo que esto fue todo, la hemos pasado muy bien. ¿La pasaste bien? La pasé muy bien, como siempre. Hemos escuchado duro heavy metal. Por ahí volvemos a una gran cervecería conocida a ver a nuestro gran amigo Matías, dueño y brewmaster y CEO de la mejor cervecería artesanal que hay en la zona, ¿sí? Podemos decir Gulliver, que está cocinando en vivo para aquellos que quieran ir, vamos a decirlo, Lantares de Lanús. Así que está muy buena la actividad, están cocinando en vivo cerveza, así que quien quiera ir puede pasarse y les explican los muchachos ahí. Así es, la hemos pasado muy bien, ahora nos estamos yendo, lo dejamos con Alma Fuerte regresando su tema de Piedra Libre. Esto fue La Hora del Metal. Chau.